El sexto día de la creación había llegado a su fin. Durante los primeros cinco días, el mundo se había transformado del caos a una cosa de belleza perfecta. La oscuridad fue reemplazada por la luz. Las aguas fueron empujadas hacia atrás como Dios les ordenó. La tierra seca brotó en un lienzo de colores y fragancias. Aves de todo tipo y variedades volaron mientras peces y mamíferos marinos nadaban y salpicaban en su hogar acuático. Los animales terrestres de todos los tipos y especies corrieron, saltaron o colgaron de las ramas de los árboles, dependiendo de cómo el Creador los había creado. Luego, finalmente, los humanos fueron hechos a imagen de Dios, seres únicos en toda la creación terrenal. Y mientras Dios se preparaba para el primer sábado del séptimo día en la tierra, miró la creación y la declaró: todo es bueno en gran manera. Ojalá fuese el fin de la historia, un mundo perfecto con personas perfectas que existan para siempre. Pero sabemos que no es así. Por eso surge la pregunta: ¿cuán diferentes son los dos mundos, el mundo antes del pecado y el mundo después? Por ejemplo, cuando Adán y Eva, escribió Elena de White, fueron testigos de la caída de las flores, la caída de las hojas en los primeros signos de descomposición. Adán y su compañera lloraron más profundamente que los hombres que ahora lloran por sus muertos. La muerte de las frágiles y delicadas flores fue sin duda una causa de tristeza. Pero cuando los buenos árboles arrojaron sus hojas, la escena recordó vívidamente el hecho severo de que la muerte es la parte de todo ser viviente. No tenemos esa reacción a una hoja que cae porque, habiendo vivido solo en un mundo de pecado, hemos llegado a tomar la muerte y el sufrimiento como partes inevitables de los ciclos de la vida. Y de eso se trata la lección de este trimestre: las etapas o ciclos de la vida, al menos para nosotros ahora en este mundo caído. Y vamos a ver estos ciclos o etapas en un lugar donde la mayoría de nosotros lo completamos. Y eso está dentro del marco de la familia. Los seres humanos fueron creados en el Edén, en el contexto de la familia. Primero un esposo, una esposa, luego hijos que tuvieron más hijos, y así tenemos la historia de nuestro mundo hasta el día de hoy. De hecho, muchas de las historias bíblicas más tempranas, de Adán y Eva, los patriarcas, la dinastía davídica, se desarrollaron en el contexto de la familia y las relaciones familiares. Y a lo largo de toda la Biblia, de una forma u otra, las familias ayudan a formar el marco de los eventos que se desarrollan. Lo que no es sorprendente porque, una vez más, a medida que avanzamos por estas etapas o temporadas o estaciones de la vida, también lo hacemos en un grado u otro en el contexto familiar. Y a pesar de todas las fuerzas que trabajan en contra de la familia, tanto hoy como en el pasado, y a pesar de los intentos de redefinir exactamente qué es una familia, el concepto de familia perdura. Es donde empezamos. Y a menudo es la mayor fuerza para el bien o el mal en la configuración de nuestras vidas y en cómo respondemos a los desafíos que enfrentamos a medida que avanzamos por las etapas o estaciones de la vida. Y así como cada individuo es diferente, también lo es cada familia. Por lo tanto, las lecciones de estos tres meses apuntan a principios basados en las Escrituras que, es mi esperanza y oración, puedan ayudar a formar familias más fuertes en cada época o etapa de la vida. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con este versículo que resume el estudio de hoy, Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, estas palabras, amigo y amiga, captan gran parte de la existencia humana. Las etapas, los ritmos de nuestras vidas, las estaciones, por decir así. Si nuestras vidas pasan por etapas, a través de cambios, y lo hacen desde el momento en que nacemos. A veces los cambios son buenos, a veces no. A veces tenemos control sobre ellos, a veces no. Y en el estudio de hoy veremos las etapas y los ritmos de nuestras vidas, especialmente porque nos impactan tanto a nosotros como a nuestras familias. Veamos cómo comenzó todo. La palabra de Dios comienza con la expresión "en el principio". El foco particular del capítulo, por supuesto, es la transformación de la tierra que estaba desordenada y vacía al mundo que Dios mismo en el sexto día declaró bueno en gran manera. En resumen, el comienzo aquí es el comienzo de nuestro mundo. Pero allí no está narrada solamente la creación y el comienzo de la vida. En realidad, el libro de Génesis contiene todas las doctrinas bíblicas, ¿sabías? Si no tuviésemos otro libro en la Biblia, tendríamos en el Génesis suficiente información para establecernos sobre un sólido fundamento para comprender todas las doctrinas. No sin causa, el enemigo ha atacado este libro más que cualquier otro, pues en él está el fundamento de toda la Escritura. Por eso al leer Génesis 1, observamos que hay mucha acción. Por eso cabe la pregunta, ¿hay algún indicio de azar o casualidad, o todo está hecho de una manera ordenada con todo a su tiempo y en el lugar apropiados? ¿Qué dice tu respuesta sobre el carácter de Dios? Elena de Juárez escribió que el orden es la primera ley del cielo. Y aparentemente este principio también está en la tierra. Y aunque el pecado ha trastornado, por decir así, el mundo natural, hasta cierto punto el orden, el ritmo y la regularidad aún existen. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ahora, ¿cómo se manifiesta el orden aquí? Incluso después de la caída, las estaciones vienen, o las etapas, vienen y van de una manera ordenada. Por lo tanto, junto con las luces en el cielo, es decir, el sol, la luna, que son para separar el día de la noche, de señales para las estaciones, para días y años, como dice la Escritura, también están las estaciones. Todas son partes del ritmo natural del mundo que Dios ha creado. Y de hecho, aunque solo tenemos atisbos ahora, el versículo, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, como dice Isaías, implica que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, el sentido del ritmo también o las etapas existirán. Piensa en cómo el sábado de una manera increíblemente regular impacta tu vida, especialmente tu vida familiar. Y pregunto, ¿cuáles son las distintas ventajas? No solo del sábado, sino del hecho de que viene con tanta regularidad. Los científicos hablan sobre algo llamado ritmos circadianos, es decir, que hay ritmos biológicos, a veces llamados relojes corporales, que regulan el funcionamiento de nuestro cuerpo. En otras palabras, existe un cierto grado de regularidad incluso dentro de nuestros propios cuerpos. Por lo tanto, hasta cierto punto, los ritmos existen en todas partes, incluso nosotros. ¿Cuáles son las estaciones de vida predecibles mencionados en los siguientes pasajes de las Escrituras y cómo se relacionan directamente con la vida familiar? Veamos dos versículos. Uno está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 2, y nos dice lo siguiente. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Salmo 90, leo el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entre los dos sujetalibros de la vida, el nacimiento y la muerte, todos pasamos por una variedad de estaciones diferentes, para cada individuo, por supuesto. Algunos niños no viven mucho después de su nacimiento. Otros se convierten en adultos que viven hasta una edad madura. En mi caso estoy agradecido, mi papá ya está con los 101 años de edad y en buena salud. Los niños crecen y se desarrollan a su propio ritmo. Algunos caminan o hablan antes que otros. Algunos podrán asistir a la escuela y crecer para ser profesionales, mientras que otros dedicarán su tiempo a otras formas de trabajo. Algunos tendrán familias, otros quizás nunca se casan ni tengan hijos. Hay miles y millones de personas en la Tierra. Y aunque todos tenemos mucho en común, cada uno de nosotros es un individuo y por lo tanto las diferencias existirán en cada una de nuestras vidas. O sea que en cierto sentido, estas diferencias son importantes porque nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Lo que significa que cada uno de nosotros tiene algo que compartir con otros, que otras cosas que otros no tienen. En resumen, nuestras diferencias nos permiten ser una bendición para los demás. Por ejemplo, tanto jóvenes como ancianos pueden beneficiarse de lo que cada uno le ofrece al otro. Como lo dice Proverbios 20:29, ¿verdad? Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¡Qué gran verdad! En cualquier etapa en la que estemos y sin importar nuestras diferencias, todos tenemos algo que ofrecer, no solo al Señor, sino también entre nosotros. Y no importa cuáles sean las circunstancias de tu vida en este momento, pregunto, ¿qué puedes hacer para ser una bendición para otro? ¿Por qué no hacer un esfuerzo consciente para hacer esa bendición especialmente para alguien dentro del círculo de tu familia? ¿Sabes? De este lado de la eternidad, con frecuencia también nos llega lo inesperado. ¿Recuerdas el caso de Job? Vamos a repasarlo, Job 1, del 13 en adelante hasta el capítulo 2. Job nos dice así. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y a los pastores y los consumió. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pregunto, amigo y amiga, ¿de qué manera tu experiencia refleja lo que le sucede a todos de una forma u otra en un momento o en otro? Aquí en el caso de Job, es evidente, tuvo que pasar una experiencia única. El filósofo griego Heráclito declaró que no hay nada permanente excepto el cambio. Y justo cuando parece que todo va bien, sucede lo inesperado. Puede ser la pérdida de un trabajo, o una extremidad, o una enfermedad que nos envía a la cama o una muerte temprana, un incendio en la casa, un accidente automovilístico, una caída mientras caminamos con la mascota de la familia. Por supuesto, no todos los cambios tienen que ser negativos. Tal vez una promoción del trabajo conduzca a mejores condiciones económicas. O quizás conozcas a alguien que se convertirá en tu cónyuge, un cambio que muchos agradecerán. De cualquier manera, podemos seguir adelante, incluso en una rutina, un ritmo, cuando instantáneamente e inesperadamente todo se interrumpe. Job ciertamente no esperaba una nueva etapa para su vida. La Biblia lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También sabemos que estaba casado, tenía 7 hijos y 3 hijas, y era muy rico. Para cuando alcanzamos la mitad del libro, resulta que ha sufrido al menos 6 pérdidas importantes. Su propiedad, su fuerza de trabajo, sus hijos, su salud, el apoyo de su esposa y aún el aliento de sus amigos.

Amigo y amiga, incluso si nuestras propias historias de conversión no son tan dramáticas como la de Saulo, todos deberíamos tener nuestra propia historia. La experiencia de cómo el Señor ha trabajado nuestras vidas para transformarnos, para convertirnos en el tipo de persona que deberíamos ser. ¿Sí? El proceso puede ser largo. Y a veces es fácil preguntarnos si alguna vez lo lograremos. ¿Sabes? La Biblia es un libro de relaciones. Dios nos creó para estar en relación con los demás. De hecho, muy pocos de nosotros vivimos en completo aislamiento. Para empezar, ninguno de nosotros podría existir si no fuera por otros, incluso después del nacimiento. Necesitamos que otros nos cuiden, al menos hasta la edad cuando somos autovalentes, ¿verdad? O que nos valemos por nosotros mismos. Y si pudiéramos aislarnos, ¿quién querría? La mayoría de nosotros necesita y anhela la compañía y el compañerismo de otros seres humanos. Aunque las mascotas como los perros pueden ser compañeros encantadores, al final las interacciones más profundas, significativas y que cambian la vida provienen de otras personas. No es de extrañar entonces que la familia y las relaciones familiares sean tan cruciales para nuestra existencia como lo son. Debido a que la mayoría de nosotros interactuamos, a menudo todo el tiempo con otros, estamos en interacciones, o estas interacciones que con frecuencia impactan y lo hacen y producen cambios, producen ritmos en nuestras vidas. Pero escucha, sin embargo, funciona de dos maneras. Los otros, que en sus interacciones con nosotros impactan nuestras vidas, eso en primer lugar, y después nosotros, a su vez, al interactuar con los demás, podemos afectar sus vidas o impactarlas, ya sea para bien o para mal. Ya sea que se den cuenta o no, y muchas veces no somos conscientes de esto, esas interacciones en cualquier dirección, como dije, pueden ser para bien o para mal. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Por eso es crucial que seamos proactivos en todo momento para que inevitablemente nuestra influencia en los demás sea siempre para bien, especialmente con quienes estamos más cerca y generalmente estos son nuestros propios familiares, nuestras familias. Bien, leamos los siguientes textos y veamos qué nos dice que hagamos en nuestras interacciones con los demás. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 7. Dice así. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Efesios 4, 2 y 32. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Otro texto, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Vamos al libro de Santiago. Nos dice lo siguiente. Confesad vuestras faltas o vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En muchos sentidos, el principio es simple. Si actuamos de forma agradable, amable y compasiva con los demás, seremos una influencia positiva sobre ellos, incluso hasta el punto en que podremos cambiar vidas positivamente. Así como Jesús cambia las vidas de las personas de una manera positiva, es nuestro privilegio hacer algo similar por los demás. Y otra vez debemos recordar que nuestra influencia va a ser para bien o para mal, incluso de maneras sutiles. Y en ninguna parte es esta influencia, sutil o no, más poderosa que en nuestras familias. Mira las dos declaraciones siguientes de Jesús. San Lucas capítulo 11, versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Marcos 4, 24 y 25. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pregunto, ¿qué dicen acerca de la importancia de cómo interactuamos unos con otros estos versículos? Y ahora, a manera de conclusión, déjame decirte que trata de imaginar los cambios que ocurrieron en la vida de los discípulos de Cristo cuando pasaron tiempo con Él. Esa mayoría eran personas sin educación, sencillas, acostumbradas a la enseñanza y tradiciones de su fe judía, pero ahora estaban siendo desafiadas por el rabí Galileo. Experimentaron celos, conflictos, parecían carecer de fe e incluso abandonaron y traicionaron a Jesús. Y al mismo tiempo, crecieron espiritualmente de tal modo que las personas reconocieron que Pedro había estado con Jesús. E incluso los miembros del Sanedrín se maravillaron cuando se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran hombres de letras, sin letras y del vulgo. Reconocían que habían estado con Jesús. Piensa también el impacto tremendamente positivo que podríamos tener en nuestras familias si tú y yo viviésemos de tal manera que cuando otros miembros de nuestra familia o de la sociedad nos ven, reconocieran que hemos estado con Jesús. Concluyo con esta cita y veamos qué nos dicen estas palabras sobre las influencias en el hogar. Está en el libro El Hogar Cristiano, página 14. El hogar puede ser sencillo, pero puede ser siempre un lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes. Qué hermoso. Ojalá que esa sea nuestra experiencia en nuestras vidas. Todos tenemos que pasar por cambios y etapas. Dios permita que las etapas por las cuales pasemos sean para cambios para bien, aun cuando nos toque vivir etapas de cambios que, o accidentes o cosas extrañas que nos hayan ocurrido en la vida, podemos depender de aquel que siempre cambia al ser humano desde adentro hacia afuera para bien. Y pronto vendrá el gran cambio cuando Jesús regrese. Seremos transformados para verle cara a cara. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.